prender fuego. Mi gente anda alterada, pues a huevo. La nueva está en el aire con mis perros. Aquí no importa nada, somos a todo terreno. Va con mucho flow pa' prender fuego. Mi gente anda alterada, pues a huevo. La nueva está en el aire con mis perros. Que suenen mis canciones como ráfaga de un cuerno. Dijeron que eran reales, se abrieron. Dijeron que eran firmes, se torcieron. Dijeron que eran originales y se vendieron. A mí no me cuentan la muela, ya soy pinto viejo. Como ráfaga de cuerno, ya saben quién cacarea. Como que tres brasileños, seguimos abriendo brecha hasta la fecha. Soy el fuego que les enciende la mecha. La flama no se apaga, caliente tengo la aldea. ¿Qué no cree? Que se lo grabé. Aquí los reales en la calle sobresalen. Los que son de papel y de cartón, es mejor que no hablen porque esos van para el panteón. Yo va con mucho flow pa' prender fuego. Mi gente anda alterada, pues a huevo. La nueva está en el aire con mis perros. Aquí no importa nada, somos a todo terreno. Va con mucho flow pa' prender fuego. Mi gente anda alterada, pues a huevo. La nueva está en el aire con mis perros. Que suenen mis canciones como ráfaga de un cuerno. Ando bien alterado por el pase que me puse. Ando con tiro arriba, compa, mejor no se cruce. Con los huevos más grandes que las fucking avestruces. Que para este día de muerto tengo apartadas sus cruces. Si no sabe qué pedo, mejor ni abra la boca. Al que la debe la paga y al que le toca, le toca. Límpiese las narices que las trae llena de coca. Pegando como roca, matando motherfucker. ¿Dónde están esos perros que dijeron ser reales? Cabrón, ya somos muy pocos, pero esos sí son carnales. Unos en la libreta, otros en los penales. Por la boca muere el pez, y eso ya muchos lo saben. Va con mucho flow pa' prender fuego. Mi gente anda alterada, pues a huevo. La nueva está en el aire con mis perros. Aquí no importa nada, somos a todo terreno. Va con mucho flow pa' prender fuego. Mi gente anda alterada, pues a huevo. La nueva está en el aire con mis perros. Que suenen mis canciones como ráfaga de un cuerno.